El libro de Génesis capítulo 21 versículo 20, porque hoy es un día de guerra espiritual. Bendecimos la vida de mi hermano, mi hermana, que hoy pues está en este lugar venciendo cada día. Al pastor Ramón, que es amigo de esta casa, amén. Todo lo que es del reino, siervo, es suyo, amén. A un cliente de esta casa es bienvenido a este lugar. Capítulo 21, versículo 20 del libro de Génesis. Amén. Vamos a leer así rápidamente esta palabra. Y si no tiene Biblia, entonces mire a la pantalla. Y dice la Escritura: y Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Dios estaba con el muchacho. ¿Y qué más dice? Y creció. ¿Y qué más dice? Y habitó en el desierto. ¿Y qué más dijo? Y fue tirador de arco. Arco. Diga conmigo, arco. Amén. Dile a su hermano, arco, dígale. Pero no es que le está diciendo arco a él ni a ella, sino que dígale arco. Arco es un arma de guerra. Amén. Tome asiento. El arco y las flechas. Yo traía otro mensaje. Amén. Pero el Señor dijo que habláramos de esto. Nosotros muchas veces hablamos repetidamente, y se habla en el Antiguo Testamento de hombres que sabían manejar el arco y también sabían manejar las flechas. El primer arquero mencionado en la palabra es Ismael. Dios estaba con él. Ismael empezó a crecer. Se acostumbró a habitar en el desierto. Oiga qué tremendo. Y él era tirador de arco. En tiempos antiguos el arco era empleado como instrumento de caza, y también era empleado como un instrumento de guerra. Caza es para cazar, no hermano, no de la caza, es para cazar, aleluya, animales, venados, qué otros animales por ahí que en aquellos casos, tiempos eran domésticos y se comían. Era utilizado tanto por los soldados de infantería como por aquellos que montaban a caballo o los que andaban también en carros. La fabricación de un arco era larga y costosa. Además, había que aprender a manejarlo, lo que demandaba mucha fuerza y también se necesitaba mucha destreza. El apóstol Pablo nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y una arma poderosa, mi amado hermano, cuando usted le causa daño a Satanás, es cuando usted se ríe, cuando usted se goza. Amén. Sonríale a los niños, sonríale a los jóvenes. Sonríale a los adultos. Sonríale a la gente de los adultos mayores. Amén. Eso es lo que estamos aprendiendo. Ese que está ahí haciéndole, ¿verdad? Andamos en esa búsqueda. Porque para nosotros, muchos de nosotros han sido ataduras. El no regalarle una sonrisa a alguien que la necesita. Cuando alguien entra por esa puerta, usted le regala una sonrisa. Bienvenido. Dios le bendiga, pase adelante. Desde que usted le da esa sonrisa, amén, la gente le contesta a usted con otra sonrisa. ¿Qué quiere decir? Que usted lo está trayendo. Amén. Lo está trayendo a ese gozo que habla el fruto del Espíritu. No habla de la amargura, no habla ninguna insensatez, sino habla de cosas maravillosas para nosotros, el ser humano. A la hermana Buchita, con el permiso de ella, por ahí subieron el video al Facebook. Le han dado muchos, cualquier cantidad me gusta. Y mucha gente ha visto el video cualquier cantidad de veces. Amén. Porque ella tiene la gracia de Dios. Y nunca, hermana Buchita, ningún hombre en esta tierra que le haga perder a usted esa gracia de Dios en su vida. Porque el mundo entero la está viendo. El mundo entero está viendo qué es lo que Dios ha hecho en su vida. Y Dios quiere que siga así y que siga mejor todavía. Amén. Cuando la miran que está danzando acá, yo creo que la hermana, no sé quién de ellos, nos pusieron a danzarla acá, aleluya. Amén. Si antes le bailábamos al mundo, nos hacía como queríamos. Pero hoy, por la gracia de Dios, pues amamos su gloria. Tenemos que librar un combate espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20 lo habla para los que apuntan. Tenemos que combatir por la fe. Oiga, por eso nuestras armas son de naturaleza espiritual. No tienen nada en común con las del mundo. La espada es una arma empleada en el Antiguo Testamento. Representa para nosotros la palabra de Dios, según Efesios capítulo 6, versículo 17. Me contaba un hermano de dos hermanos que se habían agarrado, dos hermanas que habían agarrado del pelo dentro de la iglesia. Oiga, qué tremendo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros no queremos ser enseñados a la palabra. Y cuando somos enseñados a la palabra de Dios, aleluya, mi amado hermano, ninguna de todas esas cosas tiene que acontecer. Ninguna. Sabemos que tenemos armas poderosas que Dios nos ha dado a nosotros. Nos encontramos una explicación tan directa concerniente al arco y la flecha, pero es fácil de descubrir el significado espiritual de ellos. La espada es una arma característica de los combates cuerpo a cuerpo. Creo que miraba al pastor Santo con ese, con las espadas ahí. Amén. Estaba buscando un cliente que le decía, tené la otra y lo damos. Tómelo en el campo espiritual. No vaya a decirle, pastor Santo, lo cubro con la sangre de Cristo. Y qué barbaridad lo que dijo el pastor. Amén. Yo solamente miro que agarró las espadas y me entiende. El otro día con él agarramos las espadas y estuvimos en el campo espiritual. Amén. Porque cuando nosotros empezamos a descubrir que tenemos armas poderosas en el Señor, amén, nosotros le hacemos frente a cualquier cosa de las circunstancias de la vida de Satanás. No nos detenemos por ningún momento. Seguimos adelante. Una espada puede alcanzar un objetivo solo si el enemigo se halla cerca al alcance de ella. Con el arco y las flechas ocurre justamente lo contrario. Se emplea cuando el enemigo está relativamente lejos. Usted agarra el arco, lástima que no lo traje. Agarra la flecha. Amén, que es el que se llama saeta. Por eso el programa de nosotros se llama saetas. El arco es donde va la saeta. Y cuando el enemigo usted lo mira largo y tiene puntería y ha sido entrenado y capacitado, diga conmigo, entrenado, diga, y capacitado, diga. Mi amado hermano, aleluya, usted ha sido entrenado y capacitado, usted va a tener puntería para darle exactamente, aleluya, como David le dio al gigante, mire, en el mero centro de la mollera. Aunque la mollera está aquí, pero aquí es al frente. Bastó con una. Amén. Y andaba cinco, dicen, en el morral. Cinco. Y dice que las otras cuatro piedras le decían barra. Bueno, David, con esas tuviste. Amén. Nosotros tenemos que ser personas objetivas. Objetivas. Nosotros conocemos cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Y no necesita que nadie lo diga. Con el arco y la flecha se ocurre justamente lo contrario, ¿eh? Se emplea lejos. La función de los arqueros, pues, es mantener a los enemigos a distancia. Esa es la función del arquero. A fin de los que los combatientes no lleguen en lo posible a la lucha cuerpo a cuerpo. De repente aquellos son mejores que uno, pero si usted los mantiene a distancia, no se le van a acercar nunca. Y no por miedo, sino porque usted sabe utilizar el arco y la flecha. Cuando nosotros venimos y traemos esto a una aplicación espiritual, los flecheros evocan a los creyentes, a los cuales Dios dio la capacidad especial de poder discernir de lo lejos los peligros que amenazan a los hijos de Dios y de impedir que se acerquen. Hay toda clase de peligros que se presentan y es útil poder mantenerlos a distancia antes que causen estragos en el rebaño del Señor. Mire, estamos a tiempo. Mire, estamos a tiempo. Por otro lado, no debemos olvidar que hay flecheros de ambos lados. No solo los hay en el pueblo de Dios, sino también también en los enemigos. Satanás imita todo. El enemigo también tiene flecheros, mi amado hermano. Aleluya. Los que hacen daño, los que causan daños. Cuando el rey Saúl salió para librar su último combate contra los filisteos, justamente los flecheros del ejército enemigo fueron los que lo alcanzaron y lo hicieron despertar, desesperar. Se desesperó el rey. Igualmente el rey acá murió por la flecha de un arquero. Me imagino que porque esos pegan aquí en el mero corazón. Ahí es donde apuntan. ¿Y con la intención de qué? De matarlos. Para eso fueron entrenados. Efesios 6:16 nos habla de los dardos de fuego del maligno contra los cuales tenemos que oponer el escudo de la fe. El enemigo procura perjudicarnos por todos los medios imaginables, ya sea de lejos o sea de cerca. Por ahí dicen que tenemos que andar como las águilas. Ya las cosas naturalmente hablando, mi amado hermano, aleluya, usted tiene que andar en otro nivel, en el Señor, aleluya. Ya las cosas, el chisme, lo que dicen de usted, los señales, eso a usted ya no le causa ningún daño. Usted anda ya viendo las cosas desde arriba y a las cosas abajo. La mira es tan pequeñita que muchas veces ni siquiera las puede ver. ¿Anda hablando de ti? ¡Ah, gloria a Dios! ¿Te anda juzgando? ¡Gloria a Dios! Amén. Porque usted sabe las armas que usted tiene. Usted sabe quién es en el Señor. Aleluya. Y usted no necesita andárselo diciendo a nadie. Dios mismo se encarga de dar testimonio de quiénes somos nosotros. Mire, cuando andamos más mejor en el Señor, es cuando más nos acusa el diablo. No mira que cuando nosotros estamos del lado de Satanás, Satanás no se preocupa de nosotros, aleluya. Satanás se preocupa cuando nosotros estamos metidos con Dios. ¿Y sabe cuál es la cosa más dañina para Satanás? Es que a usted no lo mira caer. Hay muchos que están esperando que usted caiga. Del árbol caído, muchos hacen leña, pero como de usted no van a hacer leña, mi amado hermano, aleluya. Entonces, ¿qué quiere decir? Aleluya, que mientras nosotros estemos fortalecidos con el Señor, aleluya, mi amado hermano, siempre nos vamos a mantener en pie. Venga lo que venga y pase lo que pase. Amén. Si hablan de usted, aplauda. Si dice algo de usted, aplauda. Yo les digo, aunque cometamos errores, pero mejor estemos adentro y no fuera. Amén. Y si alguien dice algo de ti, es cuando más te tienes que interesar estar más adentro, porque vas a causar más daño a las tinieblas. Por ahí cantaba Ana Iris, el guerrero que dice, ¿a qué vuelo dice? A victoria. El que anda reventado y todo, y el que mira que anda alegre, anda a mi madre, hermana, aleluya, se enoja, se molesta. Amén. Y peor si te mira armado, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque no hace, aleluya, mi amado hermano, si eres un arquero del Señor, aleluya, no vas a permitir que el enemigo, mi amado hermano, te venga a causar daño. Lo vas a, donde quieras que lo mires, ¡juá! ¿Amén? Encontramos una cita notable de los arqueros en la bendición de la bendición de Jacob para su hijo José. Le causaron amargura, le asatearon, le aborrecieron los arqueros, más su arco mantuvo poderoso, y, oiga, y los brazos en sus manos que se fortalecieron por las manos de la fuente de Jacob. Eso es lo que dice Génesis 49, 23, 24. Aquí también encontramos arqueros de ambos lados. José había sido hostigado por ellos, pero los resistió. Y este hombre de Dios había sido expuesto a numerosos peligros, pero con la ayuda de Dios venció esas pruebas de una manera, mi amado hermano, aleluya, que nosotros podemos imitarlo. ¿Cuánto tenemos que resistir? Dígale, hermanos, sigamos resistiendo, dígale. Sigamos resistiendo, dígale. Amén. Recuerde que Satanás tiene arqueros, aleluya, mi amado hermano, aleluya. Y a quien quiere reventar, aleluya, mi amado hermano, aleluya, es aquel que de repente no es de tu compatibilidad. Amén. Al líder que Dios ha puesto, o al pastor. Y como nosotros ya fuimos hechos de verdad, hemos tenido ya madurez espiritual desde hace muchos años, y estas cosas, mi amado hermano, aleluya, ya no nos cansan, pero ni cosquilla. Yo les digo, tenemos cueros de tortuga. Y los que van naciendo, como no tienen madurez espiritual, no estoy hablando de esta iglesia, y no tome las cosas en la carne, tómelas en el espíritu, porque eso es lo que usted lo va a hacer crecer. Las cosas que no son desagradables, agárrelas y estírelas a la basura. Pues vamos a poner una bolsa ahí detrás de la silla, porque ahí nomás las deposite. Amén. Cuando nosotros empezamos, esas armas tienen que andar con nosotros permanentemente. Amén. Ni en el baño, ni cuando nos acostamos, ni cuando andamos en la calle, siempre tenemos que andar armados. ¿Por qué? Satanás anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Ajá, y cuando habla de devorar, habla de matar. Y si lo encuentra desarmado, y no le va a decir, espérate, voy a traer mis armas que las dejé debajo de la cama. No, tiene que andar con ellas, porque son armas espirituales en su vida. ¿Y qué es una arma espiritual en su vida, mi amado hermano? Aleluya. Una de ellas es la comunicación que usted tiene con Dios, aleluya. Otro es la comunicación que tú tienes en medio de la intercesión, aleluya, orando por otros. Y la otra es, se llama guerra espiritual, viendo cara a cara a Satanás. No es hermano ni es hermana, a Satanás. Y por eso el Señor hoy ha inquietado la iglesia. Ayer tuvimos una tremenda hora en radio, aleluya, haciendo guerra espiritual. Ya la gente está cansada de estar escuchando tanta doctrina. Ya la gente está cansado, incluso a través de la radio, estar escuchando tanta teología, aleluya. La gente quiere, anda buscando, mi amado hermano, aleluya, ¿sabe qué? Respuestas de Dios. Y cuando la gente se dé cuenta que en este lugar los muertos resucitan, mi amado hermano, la gente no va a caber ahí para entrar a este lugar, porque eso es lo que anda buscando la gente, respuestas de Dios, no del hombre, sino que de Dios. Que los enfermos se sanan, que los paralíticos caminan, que los ciegos miran, mi amado hermano, aleluya. Por eso esas grandes concentraciones, aleluya, cuando llegan estos hombres de Dios a los estadios, mi amado hermano, donde Dios los usa en sanidades, aleluya, pastores son curados en esas campañas, aleluya, mi amado hermano, ¿sabe por qué? Porque la iglesia hoy por hoy ha estado dormida, pero diga conmigo, pero viene, diga aleluya, diga conmigo, pero viene, dígale, un nuevo despertar. Amén. Tiene que creer en aquel que un día le trajo a usted. No fue el hombre. Cuando usted estaba ahí, en los momentos más difíciles de su vida, ni yo estaba ahí a la par suya. Nadie. El único que estaba ahí consolándolas a nosotros era el Espíritu Santo. Ese tenemos que darle honra y gloria. A ese tenemos que tener agradecimiento para él. Pero a veces nosotros, mi amado hermano, aleluya, ponemos la mirada en el hombre, aleluya. ¿Y sabe qué hacemos? Y lo hacemos con Dios, aleluya. A través de su Espíritu Santo le damos la espalda, porque estamos glorificando el nombre del hombre y no el nombre de Dios. Dios quiere que tengamos un cambio de actitud. Era necesario tener fuerza si no se podía lanzar la flecha al blanco. Pero, ¿cuál es el origen de esa fuerza? Las manos del fuente de Jacob. José no tenía ninguna fuerza en sí mismo. Ella venía de Dios para poder defendernos, manteniendo al enemigo a distancia. Necesitamos fuerza. Sin embargo, mi amado hermano, la fuerza necesaria no se encuentra jamás en nosotros mismos. Está en nuestro Señor. Para que yo les esté hablando así muchas veces, tengo que tener convicción, aleluya, ¿quién me llamó? Y Dios no va a empezar de nuevo. Dios va a seguir adelante. Y hoy estamos en mejores tiempos. Tiempos hermosos. Nos decían en la red apostólica, no, lo decían en la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, donde nosotros estamos ahí participando. Somos miembros de ahí. Amén. Se llama Asociación de Pastores de Tegucigalpa. Nosotros en este mes de junio vamos a tener un clamor por el mundo entero. Vamos a estar nosotros haciendo el trabajo de escuderos a través del enlace. Necesitamos ir 40 miembros de esta iglesia. No importa en qué ministerio usted esté. Amén. Los ministerios van a desaparecer. El objetivo y el centro de nosotros es el Espíritu Santo. Cuando nos vayamos nosotros, no vamos a llevar ni siquiera el rótulo Bomberos para Cristo. Entonces, necesitamos 40 miembros de esta iglesia. Tenemos un evento de reino. ¿Y por qué Dios nos está tomando en cuenta? Porque Dios conoce dónde nosotros estamos fundamentados. Yo no le estoy pidiendo, no le estoy diciendo a usted que le pida permiso a su líder. Amén. Yo no estoy pidiendo a usted si puede o no puede ir. Nosotros tenemos un compromiso con Dios. Y nuestro compromiso con Dios es llegar a alcanzar los lugares que Dios tiene preparado para esta iglesia. Va a ser un sábado a las 8 de la noche, una hora. Vamos a estar clamando por las naciones. ¿Ven? Vamos a estar clamando para que la iglesia despierte. Hoy estamos entretenidos en los profetas. Hoy estamos entretenidos en los apóstoles. Hoy estamos entretenidos, mi amado hermano, aleluya, en aquello que Dios ha establecido en esta tierra. Ahí estamos entretenidos viéndolo, juzgándolo, señalándolo y diciendo, aleluya, eso no es de Dios, aleluya, mi amado hermano. Todo lo que se mueve en la obra de Dios es de Dios, porque quien es el pastor de esta iglesia es el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que va a permitir las cosas que suceden en la obra. Amén. El Señor habló en mi vida y me dijo, 5 ministerios para la iglesia de bomberos para Cristo. Apóstol, profeta, el evangelista, los pastores y los maestros. Si uno de ellos falta, la iglesia anda renca. Entonces necesitamos seguir creyéndole lo que Dios establece en su obra. Yo sé que muchos no creen, pero que sea el mismo Dios que lo lleve al entendimiento, no yo. Dios no me ha traído a que yo pelee con nadie en esta iglesia, si entiende o no entiende. Que sea el Espíritu Santo que los haga entender, no yo. Amén. Pero por una palabra que han lanzado en mi vida los profetas de Dios, porque así creo en ellos, es que yo les estoy predicando el evangelio acá. Por eso, por una palabra. Entonces Dios nos da armas espirituales. El tiro con arco debe aprenderse al final de su vida. David se acuerda de que Dios mismo es quien le enseñó. Y dice, adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Amén. Se lo dijo David. Y nosotros hoy, esta noche, vamos a decirle al Señor, Padre, aquí estoy. Tengo el arco y tengo la flecha. Enséñame a tirarla. ¿Para qué? Para que el enemigo pase de lejos, que no entre aquí, hacerlo retroceder. Amén. Porque cuando el enemigo quiere entrar a las iglesias, lo que quiere es llevarse la iglesia. Pero Dios no lo va a permitir, porque su obra es de él. Y esto, en vez de debilitarnos, más nos va a fortalecer en nuestra vida. Amén. Lo voy a invitar a que se ponga de pie. Ahí usted tiene a los que le dieron un papelito, mi amado hermano, aleluya, por el tiempo. En el nombre de Jesús, voy a invitar a los hermanos, aleluya, los de Saetas, los del programa Saetas, vengan, corran. Y usted ahí, mi amado hermano, aleluya, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a hacer un clamor, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, por usted, por mí, por la familia, por los hijos, por Honduras, aleluya, por la visión de esta iglesia, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, por el poder de la palabra, aquellos que han creído, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y a su nombre, y a su nombre, denle palmas al Señor. Y no porque ellos son diferentes a ustedes, de ninguna manera, aleluya, mi amado hermano. Usted tiene libertad para salir de esa silla, moverse de esa silla, aleluya. Empieza, aleluya, en el nombre de Jesús. Al final vamos a ungir la iglesia, al final vamos a ungir la silla, vamos a ungir el altar de Dios, vamos a ungir este lugar, mi amado hermano, porque hemos declarado, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, que este lugar es apartado para Dios, aleluya, en el nombre de Jesús. Muévase. Vamos a empezar nuestro clamor esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, oh mi Dios amado, Padre, reconociendo, Señor Jesús, que somos, Padre, necesitados de tu presencia, mi Dios bendito. Padre, pidiendo, Señor, por tu pueblo ahora, Padre, para que tenga ese anhelo, esa pasión, ese amor ferviente, Padre, para que pueda estar, Señor amado, Padre, en este lugar, Señor, para que venga, Dios mío, Padre, a establecer, Señor, tu palabra sobre su corazón, hombre, el hombre de Dios, sobre la mujer de Dios, Padre, sobre cada joven, sobre cada niño, Padre amado, ahora por el poder de la palabra, oh mi Dios amado, ya que a eso venimos, a este lugar, oh Dios todopoderoso, Padre del celestial, sabemos que tú eres un Dios misericordioso, Padre, ahora Dios mío, Padre, establece, Dios amado, Padre, la visión que tú has bajado de los cielos, Padre, hacia tu siervo, Dios bendito, y que es este, esa palabra, Dios mío, esté establecida sobre cada uno de los miembros de este lugar, Señor amado, ahora en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos orando por cada ministerio, Señor, de Honduras, Padre, venimos cubriendo los pastores, los líderes, Padre bendito, por el poder de la palabra, oh Dios eterno, Padre, muévete a misericordia, Dios amado, venimos atando y reprendiendo toda fuerza maligna, todo imperio del diablo, todo principado, todo gobernador de las tinieblas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sabemos, Dios amado, que nuestra guerra no es con carne ni sangre, Dios bendito, es contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, oh Dios amado, y los venimos derrocando ahora, ahora por el poder de la palabra, porque la sangre de Jesucristo tiene poder, y ¿sabes qué, Señor? Porque usted pelea por su pueblo, oh bendito Dios, tú tienes, Dios mío, Padre, a tu pueblo en tus manos, Señor, a cada líder, a cada pastor, Señor, a cada, Dios mío, Padre, empresario, a los presidentes, Señor, ese gabinete, Dios mío, Padre, de diputados, Señor amado, oh Dios eterno, venimos, Dios mío, papá, ahora atándole pies y manos ese demonio hexabélico, Padre, que viene, Padre amado, derrocando cabezas, ahora, ahora por el poder de la palabra, oh cada manso jamaisa y robaya y soco torrebe que me incita en el nombre poderoso de Jesús, venimos cubriendo los líderes, venimos cubriendo, Señor, ministros de alabanza, Padre, venimos cubriendo, Señor, los presidentes de Centroamérica, Padre, venimos cubriendo cada empresario, Señor, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de la palabra, Padre, declaramos, Señor, que en tu Espíritu Santo hay un ministerio, Señor, sano, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de su grandiosa palabra, Dios, establece esa palabra en el corazón y en el nombre, Padre, para que podamos vivir a través de tu palabra gloriosa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy, oh Dios, en el nombre de Jesús, mira, querido hermano, en el nombre de Jesús, ahora el mismo de Jesús toma el control, Espíritu Santo. Hoy venimos, oh Dios, con la autoridad de Cristo, Padre, en el nombre de Jesús, como esa saeta de fuego, Señor, que viene introduciéndose, Espíritu Santo, hoy en cada corazón, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos atando y reprendiendo, Espíritu Santo, todo adormecimiento espiritual. Hoy la iglesia se levanta, Espíritu de Dios. Hoy, Espíritu de Dios, toma las armaduras, Espíritu de Dios. Hoy toma la autoridad, Señor, que eres tú, que es tu palabra, que es la oración, Espíritu Santo. Hoy toma las armaduras de fe, Señor. Hoy toma la autoridad que eres tú, Espíritu Santo. Hoy en el nombre de Jesús, hoy venimos, Señor, atando y reprendiendo todo, Dios, aquello que se opone contra la voluntad de Dios. Hoy venimos rechazando, Espíritu Santo, todo demonio que se quiera levantar contra los hijos de Dios. Hoy venimos atando y reprendiendo toda murmuración, todo chisme, todo aquello que se levanta contra el pueblo de Dios. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos, oh Dios todopoderoso, tomando las armaduras de Dios, Espíritu Santo. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, toma el control ahora mismo de la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy desechamos toda, oh Dios, acechanza del enemigo, Padre. Hoy venimos, Señor, que tú vengas a sanar el corazón enfermo, Padre. Todo aquel corazón que ha venido, Dios, acechando maldades, Espíritu Santo, contra los hijos de Dios, contra la iglesia, contra bomberos para Cristo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy tú traes restauración, hoy tú traes liberación, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. No sabemos cuántos corazones están enfermos, Padre, pero más tú los conoces, mi Dios, tú los conoces. Espíritu Santo, ahora mismo tú quebrantas, Espíritu de Dios, todo yugo desigual, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús toma el control, Espíritu de Dios, porque las armaduras no son contra carne, sino contra huestes espirituales. Hoy, oh Dios, nos ponemos en la brecha, Espíritu Santo, y todo aquello que ha estado, Dios, dormido, todo aquello que ha estado, Dios, quizás, oh Dios, adormecido, hoy se levanta, Padre, en el nombre de Jesús. Los graneros están preparados ya, Padre, los graneros están, oh Dios, abiertos, Padre. Solo es que nosotros, oh Dios, echamos la mano sobre ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, Dios todopoderoso, venimos, oh Dios, arrancando con toda raíz, con toda maldición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo sé, Señor, que aquí hay personas que aún desde niños, Señor, desde niños han sido maltratados y por eso traen esa amargura en su corazón. Hoy tú, oh Dios, ordena por la palabra que en el nombre de Jesús toda amargura sale de esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy, Espíritu Santo, seas tú tomando el control, porque el Padre, el Hijo y eres tú, el que gobierna bomberos para Cristo, se llama Espíritu Santo. Hoy tomas el control, hoy tú tomas la autoridad que es Cristo Jesús. Hoy tú nos das una paternidad espiritual, hoy tú traes la obediencia a la iglesia, Espíritu Santo. Todo aquello que se ha querido levantar en división contra la iglesia, hoy se pudre por la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu contrario a lo que es ordenado por Dios se va y se sacude en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, Padre, somos un pueblo unido, un pueblo que así como el Espíritu y el Padre y el Hijo están unidos, hoy todos los ministerios unidos sobre toda una sola gobernación, que es el Espíritu Santo. Padre, hoy amamos la paternidad, hoy reconocemos quién es el Padre, Padre, oh Dios, de esta iglesia, y cuál es el Padre espiritual. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy se enraiza, Padre, en la palabra, Señor, en el nombre de Jesús, en este lugar. Padre, oh Dios todopoderoso, hoy tú tomas, Espíritu Santo, la dirección de bomberos para Cristo. Hoy tú tomas el control sobre todos los ministerios de este lugar. Hoy tú tomas la autoridad que es Cristo Jesús, y que es el Espíritu Santo el que va a empezar a gobernar, el que va a empezar a ordenar lo que ha estado torcido. Hoy todo lo torcido se endereza por la palabra y el nombre de Jesús. Todos aquellos que han querido distorsionar, oh Dios, esta iglesia, hoy se desvía en el nombre poderoso de Jesús. Hoy retrocedes, el enemigo retrocede y no tiene arte ni arte en bomberos para Cristo. Hoy se levanta, oh Dios, un espíritu, oh Dios, sobrenatural y gobernador sobre aquello, Señor, sobre la obediencia, que porque en la obediencia está la victoria. Porque así como Jesús fue obediente hasta la cruz, así, oh Dios, el pueblo bombero para Cristo se hace obediente también en esta noche. Oh, papá Dios, Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Padre Dios todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Padre, la gloria, venimos creyendo, Padre, en su palabra, Padre, porque su palabra dice que todo el que cree le es hecho, Padre, la gloria, y venimos estableciendo en el nombre de Jesús, a través de la autoridad que usted nos da, a través de la palabra de Dios, Señor amado, venimos estableciendo esa visión, Padre, la gloria, que usted ha puesto, Señor amado, en los grandes hombres de Dios, Padre, la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, y ningún espíritu inmundo se podrá levantar contra la visión de Dios, Padre, la gloria, venimos guerreando en tu nombre, Padre, porque tú levantas ahora hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, Padre, la gloria, llenas de tu espíritu, Padre, la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, la gloria, lavados con la sangre de Cristo de Nazaret, ahora, Padre, venimos en el nombre de Jesús de Nazaret, creyendo, Padre, la gloria, que hombres y mujeres entran por esa puerta, Padre, la gloria, apegándose a tu visión, Padre, la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, la gloria, ahora lo creemos en el nombre de Jesús, Padre, la gloria, y las tinieblas tiemblan, porque hombres y mujeres se levantan y toman las armas espirituales en el nombre de Jesús de Nazaret, y los demonios huirán, huirán y volverán a lo más profundo del infierno donde pertenecen, en el nombre de Jesús. Lo decretamos para la honra y la gloria de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre, la gloria, toma todo el control de principio a fin, Padre, la gloria, y todo aquello que se quiera levantar, toda palabra de maldición se vuelve para que las espíritus inmundos que se ha levantado contra la iglesia, ahora lo creemos en el nombre de Jesús. Oh sí, Padre de la gloria, venimos en tu nombre, Señor, soltando esa palabra, Dios, esa palabra tan poderosa, Dios. Tu palabra dice, Señor, oh Dios, que tenemos poder en nuestra boca. Padre, ahora, Dios, se va todo desánimo. Ahora, Dios, se va todo aquello, Dios, que ha estado atando nuestra vida, Dios. Ahora, Padre, ahora, Hijo, ahora, Espíritu Santo de Dios, trae un espíritu, Dios, un espíritu, Padre, de avivamiento, un espíritu, Dios, de empoderamiento y poderlos congregar. Padre, se baja toda basura satánica, toda basura satánica, todo aquello que viene a confundir a la iglesia, para aislarla, para que no se congregue. Dios, de nosotros. Limpia la mente, limpia nuestro corazón, porque tu palabra dice que estaremos todos los días en tu casa contemplando tu hermosura, mi Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, ahora, ahora, vuelve mi hermano, vuelve mi hermana, aquel que está desanimado, aquel que está desahuciado, aquel que realmente le han metido Dios basura en su corazón. Ahora suelto la saeta en el nombre de Jesús. Suelto y apunto ahí en su corazón y su mente. Ahí Dios pone ánimo para congregarse. Pone ánimo para que vuelva al ministerio bombero para Cristo. Suelto desde aquí, Dios, de tu casa de oración. Suelto, Padre, esta palabra. Mi hermano regresa, el que se ha ido. Mi hermana regresa, el que se ha ido. Adulto, joven, anciano, regresa, regresa. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, ahora, ahora. Aquel que dice que no hay amor, aquel que dice que no le han visitado, aquel, oh, aleluya, aquel, Señor, tráelo, dalo, Dios, oh Dios amado, de tu doble porción. Padre, danos amor para enamorarnos más de ti y estar en tu casa. En tu casa, en tu casa, en tu casa, todos los días de mi vida. Oh Jehová, ya que salga de nuestras mentes que venimos a adorar al hombre. Padre, limpia nuestras mentes, nuestros corazones. Queremos adorarte a ti, Padre. Queremos adorarte a ti, Hijo. Queremos adorarte a ti, Espíritu Santo de Dios. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Lo declaramos hecho en el nombre de Cristo Jesús. Levanta su mano y diga, lo declaramos hecho en el nombre de Cristo Jesús. Diga, lo declaramos hecho en el nombre de Cristo Jesús. Levante su mano derecha y diga, lo declaramos hecho en el nombre de Cristo Jesús. Lo que hemos pedido hoy está hecho. Lo que hemos pedido hoy en esta hora está hecho, Señor, por tu palabra que tiene poder en el nombre de Cristo, Señor. Declaramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que nuestras peticiones han subido delante de ti, Señor. Y está escrito, Padre, en el nombre de Jesús, en el libro de Apocalipsis, Señor, que hay una copa llena del incienso, Señor. Y esa es la copa, Dios mío, de las oraciones de tus santos. Y hoy están ahí, Padre bueno. Y por eso declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que cercano está Jehová a todos los aqueos que le invocan, Dios mío. Le invocan de veras, dice tu palabra. Por eso declaramos, Señor, que como iglesia no nos conformamos a este siglo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús nos levantamos y nos renovamos hoy, Dios mío, para el entendimiento, la fortaleza, porque creemos que nuestra salvación y nuestra ayuda viene de arriba. El salmista lo dijo, Señor, en el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Hoy declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre, y que como Jerusalén tiene montes, arriba, alrededor de ella. Así está Jehová alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre, Señor. Lo declaramos hecho, lo declaramos hecho, lo declaramos hecho en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Declaramos que tenemos esa fe fundamentada en ti, esa fe fortalecida en ti, aleluya. Hoy declaramos, Padre, nueva, tu palabra que dice en Isaías, que tú das fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna, Señor. Hoy declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, mas tú, Jehová, aumentarás mis fuerzas como la de búfalo, será ungido con aceite fresco. Hoy declaramos en el nombre de Jesús, poderoso, por tu palabra poderosa, aleluya, Señor, que todo cansancio, Señor, que el enemigo quiera mandar sobre la vida de mi hermano, de mi hermana, que toda enfermedad, Señor, hoy toda peste, Señor, que ha venido a tocar nuestros cuerpos, se va, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y venimos a descubrir, Dios mío, la iglesia, y venimos a declarar, Señor, cobertura, Señor, y venimos, Dios mío, Padre, a declarar, Señor, tiempo de sanidad y milagro, y venimos a declarar, Señor, en el nombre de Jesús, tiempo de restitución y de bendición, y venimos a declarar, Señor, que nos levantamos en medio de esta generación que llega a pecado, y declaramos que somos luz, y que tomamos lo que tú has dicho de nosotros. Tú has dicho que somos luz, tú has dicho que somos la sal de la tierra, tú has dicho que somos una nueva criatura, tú has dicho que somos linaje escogido, tú has dicho que somos nación santa, y hoy lo creemos, Dios mío. Renuncio a creer la mentira del diablo, renuncio, usted renuncia, hermano, renuncio a creer todo lo que el diablo está diciendo de usted, que usted se va a morir pobre, que usted tiene muchos temores, renuncio a la enfermedad, renuncio a creer, amén, que usted se va a morir. El salmista decía, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová, amén. Usted no es lo que el mundo dice, ni lo que la circunstancia está diciendo, usted es lo que la palabra de Dios dice. Pueblo adquirido por Dios, nación santa, Dios te hizo sentar en lugares celestiales, en las regiones celestes con Él, nueva criatura, dice la palabra, aleluya. Dios mío, dice que somos su pueblo, un pueblo escogido, un pueblo que Él ha amado, un pueblo que Él ha levantado, dice la Biblia de Deuteronomio, porque nosotros somos la niña de sus ojos. Hoy declaramos, proclame conmigo en esta hora, proclame conmigo hoy día, yo declaro que soy luz, diga, yo declaro que soy la sal de esta tierra, porque Cristo, diga, es mi dueño y mi Señor, Él es mi salvación, diga, renuncio, diga, a toda baja autoestima, a todo pensamiento negativo acerca de mí mismo, declaro en el nombre de Jesús, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Cristo vive en mí? Levanta un grito de guerra. Aleluya, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Levanta su mano derecha. Muévala para un lado y para el otro. Y diga conmigo, Señor, declaramos que toda opresión, toda atmósfera negativa sale de este lugar, sale de mi vida, sale de mi casa, sale de mis hijos, diga. Y declaramos, dígale, que el reino de Dios se establece en mi corazón, se establece en esta iglesia, se establece en mi casa, se establece en mis hijos, dígale, en el nombre de Jesús. Y creemos, dígale, conforme a la palabra, en el nombre de Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis, dígale, creemos conforme a la verdad de lo que las escrituras nos hablan, dígale, aleluya. Y yo declaro, dígale, en el nombre de Jesús, aleluya, que las promesas del Señor mías son, aleluya, en el nombre de Jesús. Ahí hay promesas de prosperidad, pero también hay promesas de compromiso, hay promesas, aleluya, de luchas, aleluya, pero también hay promesas de fuerza, aleluya, en el nombre de Jesús. Pero todas esas promesas son suyas y son mías, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, por el Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Señor, guarda nuestra entrada, guarda nuestra salida, atamos al hombre fuerte, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. El enemigo se ha querido preparar, aleluya, Padre, algo contra nosotros hoy, desde aquí, desde este cuartel general, aleluya, espiritual, mandamos la palabra y declaramos que todo se disuelve ahora, en el nombre de Jesús, aleluya. Aún la misión miseria, aún la pobreza, aún, Dios mío, el pleito, aún las disensiones, Padre, se disuelve hoy en el nombre de Jesús, y que cerramos toda puerta, toda ventana de las tinieblas, aleluya, en el nombre de Jesús, y la única que queda abierta, aleluya, para tu vida y para mi vida, para esta iglesia, aleluya, son las que las escrituras dicen, aleluya, que las ventanas de los cielos están abiertas para tu vida y para mi vida y para esta iglesia, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, la enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús, aleluya, la enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús, aleluya, y que el razonamiento se va ahora en el nombre de Jesús, aleluya, corresponde en esta iglesia, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, corresponde en esta iglesia, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, Padre, y todo lo que ha querido contaminar, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, exaltar ahora, Dios mío, Señor, Padre.